una primera cuestión, que es, bueno, este año en diciembre caducan las asignaciones específicas, que son impuestos que bancan los distintos institutos artísticos, entre ellos el INCA, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto del ENAMU, el Instituto de la Música, las Bibliotecas Populares, la CONAVIP, y bueno, diversas instituciones culturales que se van a quedar sin financiamiento, ¿no? Pero también ahí el Fomento está para las radios comunitarias y de pueblos originarios. También la Fomeca. Claro, exacto, Fomeca. De hecho, olvidado. Estamos transmitiendo desde un estudio que fue totalmente remodelado y acá en Gráfica podríamos hacer el Auditorio Soberanía. Todo eso lo hicimos con fondos del Fomeca y eso vence por una ley del macrismo, vence a fin de año. Exactamente, bueno, entonces bueno, en relación a eso, el Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Cultura y en el caso nuestro de los cineastas, el INCA, muy lejos de tomar una actitud positiva respecto a la ley que hay presentada para que esto no se lleve a cabo, que es la ley del diputado Carro, nos manda a nosotros a caminar por los pasillos del Congreso a convencer parlamentarios para eso, cuando creemos que no es nuestra función, sino que eso cuando viene orientado como política de Estado desde el Poder Ejecutivo sale, ¿no? Y bueno, evidentemente no hay voluntad política. Más allá de eso, particularmente en el INCA, y acá ya vienen cuestiones que tienen más que ver con nuestra actividad específica, porque en lo otro estamos unidos, tanto con las radios, los canales comunitarios, los compañeros de teatro, los compañeros actuales, actrices, las compañeras de las bibliotecas populares y la gente en Unidas por la Cultura. Más allá de eso, digamos, esta movilización específica tiene que ver con lo que fue la gestión del INCA estos dos años, que bueno, no dio ninguna respuesta a todas las demandas que teníamos después de haber peleado cuatro años contra el macrismo, y digamos, teniendo en cuenta que gran parte del sector del cine independiente obviamente apoyó en su momento a este gobierno y tenía bastantes expectativas.